desde acerca mi sueño. Que lo que se espera con paciencia se logra. 9 horas a París viajé sin saberlo. Y crucé por Rusia con escala en Kuboka. Yo canté Ubatiata aquí en Fukuoka. Y un atardecer pinto de canvas el cielo. Caminé la playa de Momochi, mi anhelo. Y se me escapó una sonrisa del alma. Aquí me enseñó arigato gozaimasu. Yo canté Ubatiata aquí en Fukuoka. Pa' bailar contigo, pa' bailar. Se me alegra la nota. Sayonara, con pocas ganas. Y una palomita se posó en mi ventana. Konnichiwa, Ohayo, gozaimasu. Pa' bailar contigo, pa' bailar. Se me alegra la nota, sí. Quiero cantar contigo, quiero una bachata en Fukuoka. Bachata en Fukuoka, sueños de arena en las olas, besos me daba tu boca. Tengo estrellas y rosas, niña, cantando en Fukuoka. Pa' bailar contigo, para bailar, se me alegra la nota. En Fukuoka, a soñar contigo. En el mar las gaviotas, con tu piel de abrigo. Y mi bachata.